Pues vamos a comenzar con el trabajo como hemos llamado de interiorización. Y en esta segunda sesión, que correspondería para muchos justo antes de comer, para otros justo antes de despertaros, vamos a descubrir con qué alimentamos nuestra vida. En esta interiorización, lo interesante sería ver qué generamos en nosotros, con qué llenamos nuestro tiempo. Entonces, el trabajo, la práctica para estar presente, no es solamente estar presente, respiro y ya, sino qué estoy haciendo a lo largo de mi día a día. Si nos cuesta mucho esta práctica, pudiéramos incluso pensar qué pasará dentro de 10, 20 años si sigo haciendo esto. Entonces, a lo largo de las siguientes horas, os invito de una forma pacífica con uno mismo, como he dicho antes, intentando no mejorar, no cambiar, no transformarnos, sino siendo lo que somos, tal cual somos. Vamos a intentar comprender qué cosas están llenando nuestra vida y qué puede significar eso. Si tu vida está llena de emociones, qué emociones son, si hay demasiado trabajo, si hay problemas financieros, discusiones, disgustos, con qué llenas tus pensamientos, con qué llenas tu estómago, qué alimenta, qué nutre tu vida. ¿Qué aspectos de ti estás llenando? Entonces, de aquí a la siguiente sesión, os invito simplemente a esto, a observar qué es lo que hay en mi vida, tal cual es. Ya no solamente vamos a observarnos a nosotros, sino lo que sale de nosotros y lo que entra en nosotros. Pensamientos, emociones, juicios, acciones y todas las cosas, información, elementos que nos rodean, ¿por qué están ahí? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué cambian en nuestra vida? Este trabajo es bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que sufren enfermedades o problemas físicos o que tienen problemas en sus relaciones, conflictos graves, de desequilibrio. También problemas de abundancia, personas que no logran encontrar trabajo o que no logran defenderse en su propia profesión. Pues vamos a descubrir qué aspectos hay en tu vida a los que estás dedicando tanta energía, qué aspectos son los que te estás dedicando tanta energía y no lo sabías, nunca te habías planteado. ¿A dónde te conducen esas acciones? Entonces, de aquí hasta las 4, que es la siguiente sesión, vamos a plantearnos uno por uno los pensamientos que tenemos, las cosas que nos rodean, los adornos, la ropa, el tiempo que dedicamos a lo largo del día a hablar con otras personas, de qué hablamos con ellas. Vamos también a meditar profundamente a lo largo de estas 4 horas sobre qué cosas hacemos hacia el mundo, qué acciones, qué pensamientos, qué energías entregamos al mundo. ¿Para qué sirve esto? Pues yo quiero conocerme, pero no solamente quiero conocerme, sino que también quiero saber cómo llego a mí, cuál es el camino que dirijo para llegar a mí. Dependiendo de estas cosas, vamos a descubrir si tenemos energía, si no tenemos energía. ¿A qué le entregamos energía? Vamos a descubrir todo. Vamos a ver si nos sentimos solos, si estamos perdidos, ¿por qué? ¿A qué se debe? Porque el descubrir a qué le dedicas fuerzas es descubrir dónde pones tu poder personal. Entonces, muchas personas lo que he descubierto es que ponen su poder personal en cosas que aborrecen, en todo aquello que no les gusta, y ponen mucha energía y mucho esfuerzo en todo aquello que no les gusta. Entonces eso es lo que vamos a meditar a lo largo de estas 4 horas para transformarlo y para poder enfocarnos más adelante en lo que realmente sí nos gustaría alimentar. No va a ser un trabajo sencillo porque para realizarlo bien hace falta mucha coherencia y mucha tranquilidad. Yo diría que honestidad. Si os cuesta, lo podéis hacer con una lista y en un papel anotáis todas las cosas que os llenan en la vida, a las que dediquéis tiempo, y entonces ponéis qué pensamientos os dan energía, cuáles os quitan energía, cuáles son los pensamientos que más rondan en vuestra cabeza, cuál es la palabra que más decís. Si no sabéis cuál es la palabra que más decís, pues escucharos. A ver cuál es la palabra que más estáis verbalizando constantemente. Y esto es importante porque si repetís constantemente la palabra odio, rabia, jamás, yo no, expresiones negativas, dañinas, pues esto habla de vosotros, habla de lo que estáis alimentando. Entonces vamos a sentarnos cómodos. Vamos a respirar. Respira tranquilamente por la nariz. Deja que entre y salga el aire. Respira sin intentar respirar, solo dejando que esto ocurra, concentrándote en ello. Hay demasiado esfuerzo en cada acción de tu vida. Entonces vamos a desarrollar un espíritu despierto, consciente, enfocado, pero sin tanto esfuerzo. Relájate, respira y según vayas respirando, ve disolviendo cada pensamiento, cada ilusión. Al inhalar, al exhalar, disuelve todo lo que imaginas, lo que pasaste, lo que viviste. Lo que crees que eres, disuelve el futuro. Disuelve todo lo que te rodea. Según vas disolviendo más y más todo cuanto te rodea y todo lo que eres, se genera más y más una luminosidad, una sensación de luz clara, limpia. Allá donde hay un pensamiento, un orgullo, un miedo, disuélvelo. Y se abre un espacio de luz clara. Ve inhalando, exhalando, disolviendo cada pensamiento, disolviendo cada sensación. Inhala, exhala, disuélvelo todo. Y ves sintiendo cómo más y más se abre un espacio de luminosidad. Hay más luminosidad en ti. en tu alrededor. Y esa luminosidad se expande en tu mente infinita, en tu corazón. Siente la luminosidad. Si llega un pensamiento, disuélvelo. Si llega un dolor, disuélvelo. Disuelve la parte de tu cuerpo que te moleste y disuelve la parte de ti que está disolviéndolo todo. Disuelve. Y en ese vacío infinito, sin forma, en ese espacio infinito, siente la luminosidad. Inhalamos, exhalamos. Disolvemos cada pensamiento, cada sensación. Y según más disolvemos, más luz hay, más luminosidad. Más luminosidad. Vamos a concentrar toda la luminosidad en un punto. Siente como toda la luz es solo un punto. Una esfera, una pequeña pelotita de luz que concentra toda la luminosidad. Y coloca esa esfera de luz en tu tercer ojo. Y siente cómo se expande toda la luz a todo tu cuerpo. Tú eres luz y todo cuanto te rodea es la misma luz. Todas las formas se disuelven en luz clara. Desde este lugar, desde esta sensación, comprueba cómo no puedes concentrarte en las formas concretas, pues se disuelven en luz, en la esencia. Permite profundizar en esa mirada, en esa forma de mirada y descubre que todo cuanto observas se transforma en luz. No hay formas concretas ni en tu mente ni fuera de ti. Poco a poco conectamos con la esencia de la mente. Si sales del estado, si lo olvidas, fácilmente repites, inhalas, exhalas. Sientes cómo se disuelven todas las cosas, tus pensamientos, tus emociones, las formas, todo se disuelve. Se disuelve en vacío, en totalidad, en espacio. Una vez que se ha disuelto todo, se empieza a abrir un espacio de luz, una luminosidad clara. Y te concentras en esa luminosidad, la pones en una pelotita y dejas que esa pelotita desde tu tercer ojo se expanda a todo lo que eres y más allá. Y bien, este es el ejercicio, veis que es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando practicamos este ejercicio? Ocurre que nuestra mente deja de estar dividida en lo concreto, en lo que es cierto, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo, y empieza a ocuparse de lo profundo, empieza a generar otra manera de mirar. Y entonces no discrimina, no está en el discriminar, en el juzgar. Así que puede abrirse y la mente se abre. Es un trabajo muy sencillo. De esta manera, al hacerlo, cuando miremos a nuestro alrededor, pues todo nos va a parecer que es lo mismo, porque en esencia todo es lo mismo. El agua, el fuego, la casa. No, no vamos a estar tan atrapados en las formas concretas y en lo que significan, sino que nuestra mirada se va a tornar más luminosa, como la de un niño, y no va a estar analizando todo el rato desde una perspectiva ambiciosa, sino que va a conseguir observar y tener una comprensión superior. Es un trabajo muy sencillo, pero cuesta mantenerlo. Entonces vamos a aprovechar estas horas mientras comemos o os vais despertando, dependiendo de qué lado del mundo, o os vais a acostar pronto, dependiendo del lado del mundo desde el que vengáis. Vamos a aprovechar este momento para no estar intentando agarrar la vida y comprenderla, sino en un estado en el que nos sentimos completos, plenos, dichosos, presentes y observamos sin analizar, logrando conectar con una inteligencia superior que ya está en nosotros, no es una inteligencia externa, es la inteligencia que está en nosotros y que está en todo. Despertando esa inteligencia, despertando la luminosidad de nuestra mente. A la vez que hacemos este ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser recapitular, observar todo lo que hay en nuestra vida, a qué ponemos más atención, más energía y a qué no. Todo lo que hay en el momento presente. ¿Qué tipo de pensamientos, qué palabras, qué emociones, con qué personas estamos, de qué nos alimentamos, de qué nos nutrimos en el día a día? ¿Qué tipo de acciones nos nutren? ¿Qué cosas llevamos en el bolso o en los bolsillos normalmente? ¿Qué palabras repetimos una vez y otra y otra y otra? ¿Qué tipo de música escuchamos? Vamos a observar, no vamos a analizar ni a pensar si está bien o mal, solo vamos a observar, como si por primera vez nos mirásemos en un espejo, ¿no? No vamos a intentar entender quién es esa persona o cómo es, solo la vamos a observar con cariño. Vamos a observar con cariño este personaje que hemos creado a lo largo de estas horas, sin intentar juzgar, sin intentar comprender nada, solo observar para conocer, que es nuestro propósito, conocernos. Ese es el propósito, dejar de controlarnos, dejar de intentar mejorarnos y conocernos para poder abrir nuestro corazón, amar con libertad. Pues como aproximadamente en 5 minutos, me imagino que el audio estará ya disponible y lo podréis escuchar. Os recomiendo que hagáis esta misma meditación, solo la parte de la meditación, 3 veces o 4, hasta que ya os salga natural. Cuando salga natural, sin audio, claro, la repetís por lo menos 5 o 10 veces. ¿Y qué es lo que nos va a generar? Pues si esta meditación se hace por la mañana, te genera claridad, despreocupación, tranquilidad, paz, ayuda a centrar la visión. Si esta meditación se hace al mediodía, ayuda a que estés presente en lo que estás haciendo. Ayuda a que seas más inteligente, porque no estás en una inteligencia juiciosa que divide, sino que estás en una inteligencia superior que comprende y que logra trascender el pensamiento cotidiano. Si haces esta meditación por la noche, que la repetiremos con pequeños matices, lo que genera son sueños felices. La pondré en la web en el artículo que os he enviado. En el mismo artículo voy a ir subiendo todas las meditaciones. Esta es muy interesante que la memoricéis. Es la única meditación que yo tengo escrita. La tengo escrita en casi todas las partes de mi casa, en la nevera, en las habitaciones. Disolvemos todo. Y cuando disolvemos todo se genera una luminosidad inmensa. Si nos cuesta, yo a los niños les enseño que disuelvan directamente las cosas en luz. Entonces disuelves todo en luz. No os estoy llamando niños, pero así es más fácil. Y cuando encuentras esa luminosidad, la pones en una pelotita, de la pelotita al tercer ojo, y se expande. Y se expande y permites que se abra tu percepción. Hay una apertura mental. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar ahí y por el trabajo que estáis haciendo, que creo que es muy importante para vuestras vidas. En este tiempo es importante que sonriemos y que estemos bien. Gracias.